Este es el espacio de los Comités Cívicos contra la Corrupción en Risaralda y la Red Nacional de Veedurías de Colombia, Red Ver. Escuchando a la ciudadanía y leyendo a los que aportan sus opiniones en el único periódico de Pereira, encuentro que las quejas no son solo mías sobre el mal gobierno del alcalde Gallo, del desprestigio de los políticos y de las grandes necesidades que se manifiestan en todos los niveles de la sociedad risaraldense. Parecería que todos sabemos quiénes son los magos que hacen desaparecer los recursos de la capital y, sin embargo, los volvemos a elegir. Y creo no estar equivocado al pensar que hemos desarrollado un síndrome masoquista porque nos roban con las mismas propuestas, en el mismo sitio y por la misma época, y como si nada. Nos atrae más el partido de fútbol, las fiestas de la cosecha, el lamparazo diario y otras actividades lúdicas, mientras los corruptos se siguen robando los recursos del Estado, contratos sastre por todas las partes, contratos directos sin licitación, contratos a dedo, comisiones por adjudicación de contratos, triquiñuelas políticas manipuladas por exgobernantes, un canal de televisión del Eje Cafetero, manejado como la caja menor del senador Merec, alcaldes que solo le responden a él, el aeropuerto Matecaña deteriorado a propósito para un negocio de grandes comisiones y como una epidemia que se arrastra por todas partes el afán de enriquecimiento pactado a 4 años. Un alcalde de Pereira que, según el único periódico de la ciudad, está saliendo a conocer la ciudad de Pereira, un showman que poco se ocupa de las necesidades de la ciudad y nunca se da cuenta, según sus asistentes, de la catástrofe que se está gestando a su alrededor. Ayer les hablaba del aeropuerto Matecaña y su desafortunado estado de deterioro. Y dándonos una vueltecita por el Instituto de Tránsito de Pereira, dan ganas de llorar al ver unas oficinas llenas de ejecutivos que no hacen nada, de pocos agentes de tránsito, con unos ingresos de miles de millones de pesos al mes y con unos funcionarios a los que no les cuadran las cuentas. Y el alcalde no se da por enterado. El Instituto Municipal de Tránsito de Pereira es la única entidad de 240 empleados que tiene 6 subdirectores sin perfil de contratación. Cada uno se lleva mensualmente a su casa 5.370.718 pesos. Y cada subdirector tiene asistentes para todo, lo que les deja 7 horas libres de las 8 que trabajan al día. Y el alcalde no se da cuenta de eso. ¿Para qué tantos subdirectores? Que de paso ingresaron este año al mando del director Mario León Osa. El tránsito tiene 29 empleados de nivel profesional, 23 de nivel técnico, 18 de nivel asistencial, 3 de más alto nivel, que tienen sueldos hasta de 7 millones de pesos mensuales. Y solo tiene 120 agentes de tránsito con un sueldo de 1.636.784 pesos cada uno. Agentes que son muy pocos para una ciudad saturada de vehículos y motocicletas y que trabajan exclusivamente en asuntos de tránsito y no en toda la ciudad. Sobran ejecutivos y faltan agentes de tránsito. Y el alcalde Gallo vive más pendiente de una llamada de Bogotá de su jefe político de apellido Isaza. El otro día dije que la contratación directa, cuando no es permitida, es una fórmula de corrupción muy popular en Risaralda y en Pereira. Y me regañaron. Pues en el Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, hasta el mes de mayo, habían firmado 81 contratos, 77 de ellos por contratación directa. Señor alcalde Gallo, ¿así es como usted concibe el cambio? Permitiendo que la corrupción siga ordenadamente su camino, permeando el servicio público y siendo cómplice de quienes aprovechan el miedo de una sociedad apabullada, atropellada y sin voceros que la defiendan. No queremos ser perfectos, señor alcalde, ni que usted lo sea tampoco. Solo le exigimos que sea humano, leal y honrado con quienes le dieron su voto y confiaron en usted. El camino trascendental del funcionario público no es la supuesta calidad de sus acompañantes, sino su vocación de servicio y el respeto al compromiso adquirido. Si usted depende de sus jefes políticos o le pertenece a alguien, señor alcalde Gallo, usted no es más que una marioneta que tiene fecha de vencimiento. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Yo soy William Restrepo. Buenas noches y muchas gracias.